Puertas. Un espacio creativo. Divertido con imaginación. Las mil puertas. Las mil puertas. Hola, me llamo Fernanda y todavía recuerdo la primera vez que fui al circo. Yo era muy chiquitita, tenía como 6 años. Ahora tengo 12 y cada que viene el circo a donde vivo, le pido a mi mamá que me lleve. Este lugar para mí es mágico, desde que ves que llegan muchos camiones y empiezan a poner todo para que se presenten payasos, malabaristas, trapecistas y magos. Es un mundo lleno de color. Me gusta ver las luces alrededor de su carpa. Es divertido ver cómo un día antes no había nada y después ese mismo lugar cambia y se llena de color. Por las tardes pasa un carro con una bocina amarrada a su techo y va invitando a que vayan al circo. Anuncia una promoción de niños gratis acompañados de un adulto. Después de convencer a mi mamá, llegamos y compartimos los boletos de la parte de arriba, que son los más baratos. Pero a mí me gusta más porque veo todo mucho mejor. Me compro unas palomitas de maíz y cuando me meto un par a la boca, se apagan las luces y empieza una música muy emocionante. Después, una luz redonda aparece y un hombre con saco y micrófono nos da la bienvenida. Así comienzan mis días favoritos en el circo acompañada de mi persona favorita, mi mamá, que aunque no trabaje en el circo, para mí es como una maga porque siempre me trae. Al salir, le pregunto a mi mamá si le dio miedo cuando el trapecista voló por los aires o si le dio risa el chiste que contó el payaso. A mí lo que más me gusta del circo es que, por lo que me platica mi mamá, es que ahí todos son familia. Se van juntos de un lugar a otro para llevar magia a más niños y niñas de diferentes partes que, de seguro, se emocionan cada vez que llegan los camiones, como a mí me llega a pasar. Que se llama Las Mil Puertas. Yo soy Orlando y les doy la bienvenida. Hoy la cabina de Ciudadana 660 se llenará de magia y color porque hablaremos del circo. ¿Te gusta este lugar, Paola? Así es, Orlando. Hola a todos y todas las que nos escuchan. Es un lugar muy divertido y emocionante. La última vez que fui al circo me la pasé genial. Pero me gustaría saber si ustedes que nos escuchan, ¿recuerdan cuándo fue su última visita al circo? Platíquenoslo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-Imer. Ahí conoceremos todas sus respuestas. Para hablar del circo, invitamos a unos expertos. Ellos son el Circo Ataide. Y como ya es una costumbre, tenemos las secciones de las netas y de nuestra recomendación para leer un libro muy chido. Para hablar del circo, invitamos a unos expertos. Ellos son el Circo Ataide. Y como ya es una costumbre, tenemos las secciones de las netas y de nuestra recomendación para leer un libro muy chido. Llegó la hora de presentar a nuestro invitado. Él es Mingo el Payaso. Él lleva mucho tiempo sorprendiendo a chicos y grandes en muchos lados. Mingo, bienvenido a Las Mil Puertas. Algunas personas que trabajan en el circo lo hacen desde pequeños porque su familia se ha dedicado a eso por generaciones y muchos vimos el circo desde chicos. ¿Cómo llegaste a trabajar trabajar en el circo? Hola, hola. Primero que nada, pues un saludo grande para ti también y a todos tus radioescuchas. Un saludo del payaso Mingo. Estas son las mil puertas. Con razón me cansé en abrir tantas. Ahora sí, dime algo. ¿Cómo logré llegar al circo? Bueno, yo vengo de familia de teatro, de Carpa Teatro, que en aquellos años pues es lo mismo que un circo, nada más que en un circo ponen acrobacias y diferentes tipos de actos. Y en el teatro Carpa eran obras de teatro, comicidad, cómicos como Cantinflas, Borolas, Tintán, grandes cómicos que ha dado este país, entre ellos también mi abuelo que fue Don Cacahuate, mis tíos Churro, Chanate, grandes payasos y cómicos de esa época. Y vengo de ahí, soy tercera generación, entonces ya me gustaba muchísimo desde niño y empecé primero como bailarín, pero después ya me incursioné al hacer cómico, a ser payaso y empecé a trabajar en diferentes circos. En el primer circo que empecé fue uno de los circos más grandes que tuvo México, que fue el Circo Hermanos Bells. Ahí fue donde yo empecé. Ya después, pues ya vinieron muchos más circos donde yo estuve trabajando y hasta la fecha ahora que estoy aquí en el Circo Ataide en Escena. Un gran circo, un gran espectáculo que ya tiene 135 años de existencia en nuestro país. Es algo muy bonito. México tiene una de las culturas más grandes de circo a nivel mundial. Oye, nos contaste del Circo Ataide, ¿no? Sí. ¿Dónde se encuentra ubicado? Mira, ahorita en el circo estamos ubicados en el Estadio Azteca. En la explanada del Estadio Azteca, ahí está el Circo en Ataide en Escena. Tenemos funciones sábados 5 de la tarde y 7:30. Domingos 12 del día, 5 de la tarde y 7:30 de la noche. Y todos los días de lunes a viernes, una sola función a las 7:30. Quedan invitados todos también ustedes para que vayan a ver el espectáculo, porque está maravilloso y no se lo pueden perder. Gracias por la invitación, Dios los bendiga y sigan adelante. Y acuérdense, todo lo que tengan que hacer, háganlo con amor y deja de ser trabajo. Sigo muy emocionado por la visita de nuestro invitado esta semana, pero para que usted se emocione, le recomendamos el siguiente libro del que nos hablará Iris. Hola, me llamo Iris. Otra vez les voy a recomendar un libro de los que leímos en el semillero Creativo Ixtapaluca. Este se llama Yo Persona. Este te hace pensar y razonar. Es un libro diferente porque en lugar de tener hojas de papel, tiene láminas. Cada una de estas tiene una historia diferente de un lado y del otro lado, preguntas para que pienses si estás de acuerdo o no con los dibujos de las láminas. Un ejemplo es la historia del niño robot, donde una familia adopta un niño bot. Este se volvió el preferido, aunque en esta familia ya había un niño de carne y hueso. ¿Qué harían si a ustedes les pasara eso? A mí me gustó porque está triste y me enseñó a no cambiarme nada de mi cuerpo, ya que cada parte es única de mí. Pero eso es otra lámina, así que los invito a leerlo. Nos escuchamos en la próxima recomendación. ¡Adiós! La neta, el circo está bien chido. Pero la neta, lo mejor del circo es cómo te la pasas ahí. ¡Las netas! ¡Las netas! Mi nombre es Alondra Nicole, tengo 11 años. La neta, me da miedo el examen. La neta, me da miedo las matemáticas. La neta, me da miedo mi mamá. Me llamo Megan, tengo 9 años. La neta, le tengo miedo a la oscuridad. La neta, a veces le tengo miedo a las arañas porque a veces son más grandes que yo. Y la neta, le tengo miedo al examen, igual. Me llamo Renata, tengo 6 años. La neta, me da miedo las arañas y las cucarachas. La neta, me da miedo el examen de matemáticas ya. La neta, solo que a mí me da miedo mi mamá porque siempre me pega y también me da miedo las cucarachas porque yo no las puedo matar porque todavía estoy pequeña y la neta, es que yo le tengo miedo al examen porque es muy difícil, además unos días no es, la maestra nos ayuda, unos días sí. La neta, le tengo miedo a las arañas, la neta, le tengo miedo a las alturas y la neta, le tengo miedo al océano. Soy Camila, tengo 11 años y la neta me da miedo socializar. La neta me da miedo las matemáticas. Y la neta me da miedo fallarle a mis papás. Me llamo Diana, tengo 11 años. La neta le tengo miedo a la oscuridad. La neta le tengo miedo a mi mamá. Y la neta me da miedo perder a mis amigos. Me llamo Lilia, tengo 11 años. La neta me da miedo la oscuridad. La neta me da miedo los bichos. La neta me da miedo la chancla de mi mamá. Mi nombre es Mateo y tengo 8 años. La neta me dan miedo las alturas. La neta le tengo miedo al examen. La neta tengo pesadillas. ¡Las netas! ¡Las netas! Muchísimas gracias una vez más por escuchar Las Mil Puertas. Los esperamos en el siguiente programa. Pasen a nuestro Facebook y TikTok. Estamos como Las Mil Puertas-Imer. Ahí cada semana transmitimos desde Ciudadana 660. En el programa de hoy participamos Paola Roldán, Orlando Martínez, Iris Martínez, Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero. En la producción, Claudia Kutscher, y en la operación estuvo Edgar Zárate y Cristina García. Damos las gracias a Ciudadana 660, a Limer y a todos los que hacen posible este programa. ¡Bye, bye! Nadie nació hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació... Esto fue... Puertas. Un espacio creativo. Divertido con imaginación. Las mil puertas. Las mil puertas.